engañaste, te alejaste de mí, me juraste tanto amor y sin más ni más, hoy me dejas. Me engañaste, te alejaste de mí, no te guardo rencor. Que caiga un rayo que dañe tu vida, que en tus sentimientos hagan mil heridas, que rompan tus sueños y tus fantasías, que te choque un tren cruzando una vía, que te caiga un rayo y que en un momento desgarren tu alma amores inciertos, que te engañen como lo hiciste conmigo, que la mano de Dios tenga tu castigo. Contigo, más recuerdo el daño que me hiciste, corazón.